INDAVI nos aprobó 92 millones de pesos para la el cierre de todos los pendientes que están en el nuevo Hospital General. Trátese de equipo, electrificación, obra civil, etcétera, etcétera, 92 millones de pesos. Y efectivamente iniciamos con un segundo paquete de 50 unidades, nuevos centros de salud. Ya concluimos 100. Y yo que voy recorriendo los municipios, no se imaginan cómo, de qué manera se siente ya el avance del programa. Porque 100 centros de salud en los municipios de la sierra ya se sienten. Hay municipios que ya tienen dos o tres instalaciones de salud actualizadas. Y algunas de ellas, como la de Zaguaripa, de muy buenas dimensiones, que a las que no se les había dado una mano de gato desde que las construyeron y que quedaron realmente instalaciones muy, muy, muy dignas, muy, muy dignas. O sea, ese es un gran programa y se da en el marco del acuerdo que hemos firmado con el gobierno federal para que nos apoye en el mejoramiento de los servicios de salud aquí en el estado.